levantamos para decir a Él: alabanza, adoración, alabanzas. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Te alabamos, Rey Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Te alabamos, Rey Jesús. Reunido está tu pueblo, Señor, y en tu nombre levantamos corazones. Derrama aceite de alegría, vestiduras de dolor, te adoramos. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo mi regocijo, yo mi regocijo en mí, Señor, y mi alma se alegra en mi Dios, pues me envolvió con mando santo. Suministros y sacerdotes, te adoramos, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos, Rey Jesús. Son las mujeres, Emmanuel, Emmanuel. Adoramos, Señor. Rey, reunido está tu pueblo. Reunido está tu pueblo, Señor. Y en tu nombre levantamos flores. Derrama aceite de alegría, vestiduras de con nosotros, te adoramos, Rey Jesús. Yo mi regocijo, Señor, yo mi regocijo en mí, Señor, y mi alma se alegra en mi Dios, aleluya, pues me envolvió con manto santo. Hizo ministros y sacerdotes, te adoramos, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos, Rey Jesús, Emmanuel. Dios con nosotros, te adoramos, Rey Jesús. Aleluya. Dios con nosotros, Dios que está con nosotros en este lugar, hermano. En esta noche, hermano, su gloria llena este lugar. Aleluya. Aleluya.